Radio Topo, ya os hablaremos de esto en otro momento, y como no, el 23 de junio, Hoguera de San Juan, en el Parque Brühl, ahí estaremos en las barras la gente de Radio Topo. Y también comentaros que La Enredadera cumplimos 13 años y este año, para celebrarlo, vamos a preparar una programación especial durante todo el mes de junio con un cartel conmemorativo. Bueno, ya os contaremos cuando concretemos. Y nos estás escuchando en vivo y en directo y quieres contactar con nosotras, ya sabes que tienes un número de teléfono de esta radio, que es el 976-29-13-98. Y a lo largo de la semana nos puedes escribir al correo electrónico laenredadera@nodo50.org, al apartado de correos 6032-50.080 de Zaragoza, o a través de comentarios en nuestro blog laenredadera.nolezabaturra.org, y en las redes sociales Facebook, N-1 y Twitter. Voy navegando los siete mares, por el silencio de los desiertos, por el barullo de las ciudades. Y que no se nos olvide adelantaros el menú para esta Enredadera del 5 de mayo de 2013. Ataros los mochos, porque viene un programa de órdago, 120 minutos de radio que de verdad que sirve para aprender, para entretener y para activarnos en las luchas. Vamos a empezar charlando con Nano, desde Torrero, un vecino del barrio que ya sabéis que se enfrenta esta semana, el martes, a un juicio por defenderse de las brutales agresiones de la Policía Nacional Española en el desalojo del centro social ocupado Quique Mur hace ya prácticamente 2 años. Vamos a esperar que sea absuelto y charlaremos con él para que nos cuente cómo está afrontando el juicio. También tenemos por aquí a Pum, que en la Gitanjápora de hoy nos va a acercar a la novela Las uvas de la ira, de John Steinbeck. Si no sabéis de qué va esto y os suena algo de desahucios y demás, pues igual sí que os interesa escucharla. Luego entrevistaremos a Félix Rodrigo Mora, que visita esta semana Zaragoza, ¿no? Diferentes charlas, invitado por el 15M, que cumple 2 años, y por la Cooperativa Integral Aragonesa. Pues bueno, este interesante y polémico pensador crítico compartirá un ratico de radio para hablar de indignación personal, dignidad colectiva, cambio social o revolución integral. En la sección Alternativas charlaremos con las buenas gentes de Fiare Aragón, que nos van a presentar pues algo que llevamos mucho tiempo esperando, que es una banca ética, popular y cooperativa, que va a ser realidad ya en unos poquitos meses y que nos va a permitir tener nuestro dinero ahorrado o invertido donde realmente queremos. Y este fin de semana han comenzado las celebraciones por las vigésimas jornadas de las Luengas de Aragón y vendrá, como cada vez al mes, Carlos, nuestro maestro de Aragonés en la Aragonés y Bien Vivo, para contarnos la actualidad de la lengua aragonesa. Y además hoy viene con La Vidriera Irreverente, que nos van a tocar aquí en vivo y en directo en La Enredadera, la canción que han escrito de raso en aragonés, gracias a la propuesta que hizo Carlos en esta sección del programa. ¡Qué alegría! También hablaremos con Ana, de Traficantes de Sueños. ¿Y por qué vamos a hablar con ella? Pues porque van a presentarnos un libro que se llama Manifiesto de la Carta Magna, escrito por Peter Lindbaugh, que no sé cómo se pronuncia, perdón. Y este mozo va a venir a Madrid, a Barcelona y a Zaragoza estos días a presentarlo. Y queremos hablar con ella sobre todo este movimiento de Occupy Wall Street y demás. Este mozo que dices tú es uno de los historiadores estadounidenses más prestigiosos actualmente, marxista, hay que decirlo, y uno de los artífices de Occupy Wall Street. Y bueno, hemos decidido no entrevistarle a él directamente porque iba a ser en inglés. Igual nos íbamos a liar mucho. Entonces, como Ana lo conoce personalmente y controla muchísimo el tema de los comunes y demás, pues bueno, hablaremos con ella y que nos cuente las charlas que va a haber. Y así nos enteramos mejor. Que sea una persona así muy inteligente y demás no quiere decir que no sea un mozo. Bueno, mozo además de 50 o 60 años, ¿eh? Bueno, pues un mozo, vale. Mozo recio. Y para rematar el programa, a ver si nos da tiempo, estaremos con la gente de Encuentrarte, un encuentro de artistas en la naturaleza que hacen en Bronchales el próximo fin de semana en la Sierra de Albarracín. Y bueno, que nos cuenten a ver qué propuestas hay. Y brindamos por los que no están. Aprendimos a escapar de la autoridad. Sonreímos por tener la capacidad de sentirte cada día y cada noche. Llena de magia y sabor mi botella de ron. Así que ponte cómoda, que empieza La Enredadera. Enrédate en La Enredadera. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche en Radio Topo 101.8 de la FM de Zaragoza y en laenredadera.noblezabaturra.com. Que me he colado, perdón, los fallos técnicos son míos. sí se puede. No te quedes en casa. No te aflijas. Enseña los dientes. Desobedece. Sé tú misma. Organízate. Y lucha. Vive la vida. Que es una y no 51. Súmate al cambio que queremos. Sin miedos. Lo merecemos todo. Planta cara a los que nos oprimen. A por ellos. Enrédate en las propuestas que ya están en marcha. Súmate a la revolución integral. Vive las alternativas. No esperes a mañana para moverte. Empieza hoy. Ya mismo. Lee. Comparte. Debate. Discute. Conspira. Lanza. Promueve. Difunde. Apoya. Solidarízate. Y no olvidemos a quienes ya han trincado. A quienes torturan. A quienes asesinan. Y fulminan. Somos legión y no dejamos de lado a quienes sufrimos la represión. Multas. Ataques. Identificaciones. Cargas. Apaleamientos. Detenciones. Juicios. Condenas. Cárceles. Golpes. Asesinatos. Pero no nos amedrentan. El cambio es imparable. Economía alternativa y solidaria. Alternativas económicas. Coop 57. FIARE. Mercado Social. Som Energía. ARS. Seguros Cooperativos. Ecored Aragón. Grupos de consumo. Productores agroecológicos. Mercados locales. Circuitos cortos de comercialización. Tiendas de proximidad. Energías renovables. Transporte público y sostenible. Bioconstrucción. Transición. Neorruralidad. Salud comunitaria. Prevención de las enfermedades. Educación libre. Asociaciones de madres y padres. Asambleas vecinales. Movimientos sociales. Espacios colectivos. Radios libres. Medios de comunicación cooperativos. Bibliotecas autogestionadas. Centros sociales ocupados. Acciones directas. Desobediencia civil. Objeción fiscal. Sin miedo. Con toda una vida por delante para luchar y disfrutar. Sí, sí se puede. Así empieza hoy La Enredadera. El 20 de enero de 2011, durante el desalojo del CSO Quique Mur, Nano, un vecino de Torrero que había salido a la calle para defender su barrio, asediado por la policía, fue detenido acusado de atentado a la autoridad. Ahora, la misma policía que tomó por la fuerza de nuestro barrio para destruir un proyecto de libertad y autogestión, en colaboración con jueces y fiscales, todos ellos instrumentos represivos del Estado, han citado a Nano a un juicio que tendrá lugar el próximo día 7 de mayo en los juzgados de la Plaza del Pilar de Zaragoza. A Nano le quieren imponer una condena de 6 meses de prisión y 1.500 euros de multa, simplemente por defenderse, por no quedarse de brazos cruzados viendo cómo destruye nuestro sueño. Frente a los ataques del poder contra cualquier forma de desobediencia, la solidaridad es nuestra mejor arma. Acude a apoyar a Nano. El domingo 5 de mayo, a las 12 de la mañana, concentración en la Plaza de las Canteras de Torrero. El martes 7 de mayo, a las 11 de la mañana, concentración en la puerta de los juzgados de la Plaza del Pilar. Contra la violencia policial, autodefensa. Y aquí en La Enredadera tenemos al otro lado del teléfono a Nano. Buenas noches, Nano. Hey, buenas noches, Nacho. ¿Qué tal estás? Bien, vosotros y vosotras. Muy bien. ¿Cómo llevas un poco los preparativos del juicio del martes? Bien, bien. A ver, pues básicamente hoy hemos tenido la concentración en el barrio, en Torrero, en la Plaza de las Canteras. Uh-huh. Y la verdad que muy emocionante y muy bonito. Está el barrio contigo, ¿verdad? Pero una pasada. Qué guay, qué guay. Se siente y te llena, ¿no?, de fuerza. Sí, pues yo qué sé. Ahora mismo no estoy por aquí, estoy en el monte y estás un poquito desconectado, ¿no? Y hacía tiempo que no veía a la gente y de repente ver tanta gente que quieres ahí del barrio, de fuera del barrio, de los movimientos, ¿no? O la cuña, yo no sabía que se había hecho una cuña, ¿no?, para estas cosas, y dices, jo, que pues las compañeras, ¿no?, del Quique Mur y los compañeros se lo han currado mogollón, de las asociaciones de vecinales, y que te emociona mucho, que se han pegado una currada de poner carteles, hacer de todo, y y sí que te emociona. Bueno, como decíamos, el martes te juzgan por unos hechos que fueron el 20 de enero de 2011 a las puertas del centro social ocupado Kikemur, cuando la Policía Nacional pues pretendía desalojarlo. Cuéntanos, Nano, ¿qué te movió esa mañana a acudir ahí? Pues nada, era muy tempránico, yo estaba pues de casualidad aquí y me enteré que estaban desalojando el colegio, pues no sé si a las 7 de la mañana prácticamente ya... el colegio, perdón, la antigua cárcel, y salí para allí porque dices, jolín, en estos casos lo que hay que expresar es la solidaridad, ¿no? Con una gente que ha hecho un trabajo muy bueno en el barrio y en la ciudad, y porque sabes pues que en estos casos pues se emplea violencia por parte de quienes nos mal gobiernan y dices, pues hay que estar ahí. Y ahí fuimos, pues yo que no, éramos más de media docena de vecinos y vecinas del barrio y amigos del centro y ahí estábamos. ¿Y qué pasó? Pues nada, pasó que nos por inercia nos fuimos acumulando todos y todas en la esquina de Rey Julián Garcés con las paradas de autobuses, ahí más o menos donde está el Bar Galicia, y bueno, pues nada más llegar, aparte de que previo a eso tuvimos que pasar mil controles por la calle porque el barrio estaba tomado de antidisturbios que pues acosaban a la gente, le pedían la documentación, la amedrentaban un poco, pues a nada de estar un poco, que lo justo que nos dio tiempo de juntarnos todos y todas, empezaron a amenazar, a insultar, a provocar, y bueno, pues en una de estas amenazas por parte de la policía que dijo venid, pues nada, se produjo el típico vaivén de la gente. Vimos que eso iba, se ponía un poquito feo, ¿no? Y pues algunos vecinos y una gente intentamos que no fuese a más, nos interpusimos entre la policía y la gente y ya cargaron directamente a por toda la gente que estábamos allí. ¿Y a ti, Nano, de qué te acusan? A mí me acusan del PAC convencional de estos tiempos, ¿no? De atentado, lesiones y desórdenes. Hay que tomárselo con humor, está claro. Bueno, hay que decir, Nano, que todos hemos visto esas imágenes, porque fueron grabadas y emitidas en directo por Aragón Televisión, la televisión pública aragonesa, y todos vimos que lo único que hacéis es, pues eso, tratar de que la cosa no fuera más y defenderos también del brutal ataque, de los golpes de la policía. Ante esta situación tan clara, ¿cómo estáis afrontando la defensa de cara al juicio, Nano? Pues a ver, la afrontas diciendo, bueno, de entrada sabes que vas a un juicio que es una farsa, tal como está montado el sistema judicial, y yo soy consciente de que las personas tenemos derecho a la autodefensa, vengan los golpes de quien vengan, tenga uniforme o no tenga uniforme, lleve toga, mida 2 metros o mida 1,5 metros, quien te está golpeando y un poco, bueno, te planteas las cosas a lo peor porque vistos los precedentes, ¿no? Pues parece que la palabra de un número policial vale más que unas imágenes o que los testimonios de otras personas. Y visto también lo que pasó con las acusaciones de los vecinos y las vecinas a las agresiones policiales de ese mismo día, pues no tienes mucho optimismo de cara a decir me van a absolver o... Bueno, ya veremos. ¿A qué condena te enfrentas, por cierto, Nano, por estos hechos? Lo que nos piden de entrada son 6 meses de cárcel. Madre mía. Indemnización a 2 policías que presentan partes de baja de 20 días cada uno, pues con la correspondiente tasa que supone para de un policía a día baja, ¿no? Y aparte de esa indemnización personal, creo que una multa de unos 700 euros por el tema de desórdenes o así. Bueno, pues desde aquí, desde la Enredadera, Nano, vamos a esperar que te absuelvan. El martes estaremos ahí contigo a las 11 de la mañana en la puerta de los juzgados de Zaragoza, que todavía están en la Plaza del Pilar. Así que animamos a que todo el mundo vaya allí a apoyarte y desde luego pues seguiremos aquí informando de todo lo que pase y sobre todo denunciando esta brutalidad policial y, como tú muy bien decías, ¿no?, el derecho de cualquier persona a autodefenderse y a defenderse colectivamente ante ataques tan irracionales y tan bestias como el que se vieron ese 20 de enero de 2011 en las puertas del CSEO Kikemur, que por cierto sigue abierto y el sábado seguimos disfrutando de una gran jornada antirrepresiva y libertaria, así que no lo consiguieron. Nano, un fuerte abrazo. Mucha suerte, salud y libertad. Pues, oye, muchísimas gracias a todas y a todas y a luchar, que es el único camino que nos queda. Muy bien, Nano, un abrazo. Igualmente, un besico. Un beso. Bueno, ahora estamos escuchando mientras charlábamos con Nano al Corazón del Sapo, por si alguno todavía no lo habéis sentido. Y antes empezábamos con la música de Vendetta, que es un grupo que ha editado su tercer disco, que se llama Fuimos, Somos y Seremos. Nos lo han mandado aquí a La Enredadera. Y el próximo domingo vamos a charlar con Pello, que es su cantante y trombonista de Vendetta, que es un grupo de ska de Nafarroa con músicos de Skalariak. Igual me imagino que mucha gente los conoceréis y pronto visitan Zaragoza. Me parece que tocarán en el Arena Rock. El próximo domingo os lo diremos. Pero antes, hoy en La Enredadera os vamos a adelantar, porque esto sí que es una exclusividad, porque somos financiadores del nuevo disco de Stand Still, y esta semana nos han mandado las tres primeras canciones de Dentro de la Luz, que es el título del nuevo disco de esta banda catalana que tanto nos gusta, ¿no? La fecha de salida todavía está por determinar, seguramente a finales de este mes de mayo, principios de junio. Nos han adelantado que serán 12 canciones de aproximadamente el CD de 51 minutos, pero bueno, de momento el adelanto que os ponemos, os pondremos hoy en La Enredadera las tres canciones. Empezamos con el tema Que no acabe el día. Stand Still, lo nuevo. Que a estas alturas me dé pena apagar la luz por primera vez. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Enrédate en La Enredadera, también en las redes sociales. Síguenos en Twitter, Facebook, N-1 y en nuestro blog Enredador. laenredadera.noblezabaturra.org. Próximamente también por telepatía. Buenas noches, Pum. Buenas noches, chicos. Ya sabéis que la Billie Holiday nos trae cada 15 días a Pum y la sección Gitanjáfora. Qué bien ser presentada por esta mujer, ¿eh? Así sí, así sí. Oye, Pum, lo primero de todo, que no se me olvide, ¿qué tal los cuentos enredados, la presentación? Pues ahí están, muy bien, muy bien. Yo estaba histérica, bueno, ya lo visteis. Ya os disteis cuenta de que estaba nerviosa, pero vamos, muy bien, la verdad que muy contenta con el libro, muy contenta porque a la gente le está gustando, eso es lo que creo que íbamos persiguiendo con el proyecto. Y bien, la verdad que ahí estamos, poco a poco pues la gente lo va cogiendo y en breves estará también por alguno de los locales del barrio, ya avisaremos. Muy bien, pues ya lo sabéis, Cuentos Enredados, que lo presentamos en la celebración del Día del Libro Disidente el pasado 22 de abril, entre ciclo, que estaba lleno, sobre todo, especialmente el rato que estuvo Pum, que estuvo la gente muy, muy atenta. Que y... tengo muchos amigos. Sí, sí, sí, no, bueno, pero de eso se trata, claro que sí. Y bueno, pues un libro que os recomendamos. Ya sabéis que es una recopilación de algunos de los cuentos, de los primeros cuentos que nos leyó en la primera temporada de Gitanjáfora Pum, aquí en la radio. La segunda también. La primera ahí. Y la segunda, uh-huh. Y que os lo recomendamos. Vamos, yo me lo he estado leyendo estos días y merece muchísimo la pena. Gracias, Nacho. Y ya sabéis que Gitanja Fora es una sección que tiene que ver con la literatura y cada domingo Pum nos trae una propuesta. ¿Cuál es la de hoy, Pum? Pues hoy os voy a hablar de un libro muy interesante. Es un libro que lo voy a recomendar un poco entre comillas porque no es fácil de leer, ya que es cruel la historia, cruel hasta emocionar, eso sí hay que decirlo. Un libro triste, pero que también es un canto a la capacidad del ser humano para luchar. Este libro es Las uvas de la ira, de John Steinbeck, probablemente su obra más reconocida y que fue ganadora del premio Pulitzer en 1940. En este libro, John Steinbeck nos describe el drama de la emigración de los componentes de una familia, de la familia Joad, que fueron obligados pues por el polvo, la sequía y las condiciones económicas, ahora hablaremos un poquito más de eso, a abandonar sus tierras en Oklahoma y deciden ir a lo que les habían dicho que era la tierra prometida, California, como tantos otros, y evidentemente sus expectativas no se verán cumplidas. Y para hablar de este libro os he traído de fondo la música de Buddy Guthrie, que fue un prolífico e influyente músico folk estadounidense de la época en la que está ambientada la historia de la novela, y que fue conocido porque se identificaba con la gente común, con los pobres, con los oprimidos, y también por su odio al fascismo. Bueno, como nota diremos que en su guitarra llevaba escrito: esta máquina mata fascistas. Que luego lo hemos utilizado, es muy curioso lo que tiene que ver con este programa, porque esa frase la utilizamos también con la radio, y con la bicicleta también se utiliza. Exacto. Y esta canción en concreto, la que está sonando la primera, la de This Land Is Your Land, le hemos puesto alguna vez en la enredadera. Porque es la canción más conocida de muy este versioneada, señor. Sí, la última versión la hizo Nacho Vegas con el proyecto Fundación Robo, Esta tierra es mi tierra, con Roberto Herreros, y la hemos puesto alguna vez aquí porque bueno, es parte de una cuña, de hecho. Sí, lo sé. Bueno, pues este señor cantó la crisis económica estadounidense tras el crack del 29, después de subirse al techo de un tren con su guitarra rumbo a California. Como os he dicho, Las uvas de la ira fue escrita por John Ernst Steinbeck, un escritor estadounidense que ganó el premio Nobel. No nos vamos a centrar ahora en este señor porque tendríamos para otra Gitanja Fora más, pero sí que me gustaría recomendar un par de novelas de este hombre, como son De ratones y de hombres y Al este del Edén. Fue un autor muy controvertido, cualquiera que haya leído sus libros lo sabe, porque sobre todo por sus ideas políticas muy críticas con el capitalismo, fue condenado por cierta parte de la sociedad debido a esto. Como he dicho, recibió el premio Nobel, y también una característica bastante peculiar de él, y es que en casi todas sus obras adapta pasajes o fragmentos de la Biblia. Y bueno, pues el origen de este libro, de Las uvas de la ira, tuvo lugar en 1936, ya que por encargo del diario de San Francisco News, John Steinbeck escribió una serie de 7 reportajes sobre la emigración a California de los granjeros del Medio Oeste, que se habían arruinado por una sequía bíblica. Ahora hablaremos un poco más de esto. Estos reportajes, si alguien los quiere leer, yo los recomiendo. También os aviso de que son muy desnudos, muy crudos y ponen los pelos de punta. Están recogidos en un libro que se titula Los vagabundos de la cosecha, que se puede encontrar, y que ponen en evidencia además también que Steinbeck bebió directamente de su propia experiencia, porque él estuvo viviendo en un campamento de esta gente que estaban en ese éxodo, y también de los personajes y de los casos reales, porque él convivió con ellos, él estuvo ahí, ¿no? Y eso nos hace mirar a Las uvas de la ira, yo creo, como algo más que a una novela. No hay que decir que fue una obra muy polémica en el momento de su publicación, que resultó profundamente transgresora. Muy reciente, ¿no? Sí. En aquella época, bueno, estamos hablando de que está ambientada en la década de los años 30, justo cuando Estados Unidos sufre los efectos de la gran crisis económica tras el crack del 29. Y bueno, vamos a entrar ya un poquito en tema. Bueno, resulta que los bancos y los grandes propietarios hicieron que los agricultores y los ganaderos se hipotecaran, y se hipotecaran por encima del valor de sus tierras y de sus rebaños y de sus propiedades. Entonces, ¿qué pasó? Pues que llegó una gran sequía, unas tormentas de polvo abrumadoras, y los granjeros y los agricultores no pudieron afrontar los pagos porque no tenían cosecha, no tenían beneficios. Y entonces estos señores, que son tan majos y tan encantadores y que ahora pues estamos descubriendo también aquí de que son capaces, los echaron de sus tierras, encima engañados, porque les dijeron que se marchasen a California, que ahí había trabajo. Los, vamos a llamarlos latifundistas californianos, se aprovecharon de toda esta situación y cada vez pues evidentemente pagaban unos salarios más ínfimos y esta gente se vio abocada a la pérdida de absolutamente todo. Así que nos encontramos en las uvas de la ira con una nítida imagen de un enorme éxodo impuesto. Y Steinbeck nos narra las dificultades de una familia en concreto, de la familia Joad, en su viaje desde Oklahoma hasta California en busca de esas mejores condiciones de vida que les habían prometido. Y me gusta mucho, sobre todo porque exalta los valores de la justicia y de la dignidad humana en una norteamericana que está, en una Norteamérica, perdón, que está viviendo una etapa de profunda, diríamos, injusticia económica y social, ¿vale? O sea, es tremendo lo que sucedió. Entonces, Tom Joad, el protagonista de Las uvas de la ira, que pudo ser cualquiera o una mezcla de varios de todos aquellos miles de inmigrantes que los llamaban Okis, Oki es escrito. Sería despectivo, imagino. Sí, ¿no? Sí, evidentemente. Pues esta gente perdió sus granjas por la presión combinada de todas estas cosas que hemos dicho y Steinbeck los conoció, como hemos comentado, mientras se documentaba para sus reportajes y vivía con ellos. Y en la novela vemos cómo los Okis son considerados como sucias e ignorantes bestias de carga, de las que se puede prescindir, de las que no se puede prescindir, perdón, pero a las que se desprecia y a las que se maltrata de forma impune. Salarios de miseria, condiciones infrahumanas de vida y, por supuesto, odio y marginación por encima de todo. Desde el punto de vista literario, porque yo creo que lo que es el entorno social ha quedado ya bastante claro, yo diría que brillante. Conjuga un género, digamos, medio periodístico, pseudo periodístico, con un realismo que sobrecoge. Yo, como os he comentado antes, este libro lo recomiendo también un poco con pinzas porque entiendo que es un libro duro de leer, sí. Y luego también se mezcla este estilo pseudoperiodístico con una prosa que en unas veces está rayando un poco lo lírico y en otras digamos que se vuelve áspera, como el propio argumento, como la propia historia que nos está contando. La novela comienza cuando Tom Joad, el protagonista, regresa a su casa tras haber estado en prisión y entonces descubre que la granja de su familia está en ruinas, que no hay nadie y está todo desierto. No tarda en encontrarlos en las cercanías y ellos se están preparando para abandonar las tierras y marcharse, ponerse en rumbo a California. En el camino, porque los vamos siguiendo durante todo el camino, pues, somos un poco, no solamente espectadores, sino también un poco cómplices de sus tribulaciones, compartimos sus esperanzas. También vivimos esa gran decepción cuando llegan a California y se enfrentan a lo que se enfrentan. Y evidentemente con tantas tensiones la familia Joad se desintegra gradualmente. Y lo que sí que me gustaría resaltar es que el final es inolvidable. Los dejamos en un final que es que pone los pelos de punta, totalmente privados de todo excepto de su humanidad. Sharks. Yo diría que Las uvas de la ira es como mínimo dos libros en uno, porque por un lado vamos siguiendo a la familia Joad en este éxodo que tienen en su historia, y la otra mitad del libro no tiene personajes que continúen, nadie es identificado por su nombre. Steinbeck llama a estos capítulos como capítulos generales, intermedios, pero los utiliza para enfatizar la idea de que los Joad representan a todos esos emigrantes que van hacia el oeste. Entonces Steinbeck lo que pasa es que estaba empeñado en que ningún lector tomara las penurias de esta familia como si fuesen un caso aislado. Hablar por fin de un poquito los personajes principales. Tenemos por un lado a Tom Joad, que ya lo hemos nombrado, este recién salido de la cárcel, que es de sangre caliente, de pelea fácil pero decente. Ama a su familia, pero sin embargo está a favor de que cada uno de ellos vaya por su lado. Luego tenemos a Ma Joad, que es la madre, que tiene, esta mujer tiene la capacidad de improvisar una cama y una comida con lo más básico, con lo más escaso. Es fuerte, es resistente y para mí el verdadero baluarte de la familia. Después nos encontramos un personaje bastante curioso, que es Jim Cassie, que es un predicador, excomulgado, convertido en una especie como de filósofo itinerante, que es el que da voz a esa desconfianza en la religión, en todo lo impuesto, y también en la creencia de la justicia social, porque esta gente en el fondo no deja de tener esta creencia. Tenemos también a Rosa Sharn, que es la hermana de Tom Joad, y que bajo un poco la influencia de Mayoaz vemos cómo se transforma de una embarazada totalmente insufrible, que no hay quien la aguante, en una mujer que es capaz de uno de los sacrificios más memorables de la literatura. Tenemos también a Tío John Joad, que es un borracho que se siente responsable de la muerte de su mujer, y hay una escena, la escena más inolvidable de este personaje, que es cuando deja al más pequeño de los Joad a la deriva en el río, como una especie de testimonio sin palabras del sufrimiento de todos esos emigrantes de la sequía. También tenemos a Al Joad, que Al es el adolescente que se vuelve indispensable para su familia porque es el único que puede mantener la camioneta funcionando, es el único que entiende un poco de mecánica y que sabe cómo dónde la tiene que tocar, dónde no, para que siga funcionando. Sin embargo, lo que ocurre con este chico es que hay cosas que para un adolescente pues tienen muchísimo más atractivo que una vieja camioneta, como pueden ser las chicas, ¿no? Y por último, nombrar a uno de estos sin nombre, a uno de estos secundarios que es importantísimo, que comparte este inolvidable final, que no voy a decir de qué va, leeos la novela porque es impresionante, junto a Rosa Charn, la hermana de Tom Joad, y que representa a esa clase de hombres que necesita ayuda para sobrevivir, pero que es demasiado orgulloso para suplicar. He could hear every word that they said. Y nada, como siempre os he traído también un cuentecito que tiene un poco que ver con el tema. Sobre todo recomiendo la lectura de esta novela, y más en los tiempos que nos está tocando vivir en estos momentos. Yo creo que es bastante, bastante alentadora también, a pesar de lo crudo de lo que nos cuenta. Y nada, vamos a por el cuentecillo de hoy, que se titula Embarrado. Lucas observa impasible cómo el hombre se precipita al vacío. Hace un mes habría mirado hacia otro lado, pero hoy no puede apartar la vista. Lo ve caer, lo ve estrellarse contra el suelo, escucha los gritos de la gente, pero él no se mueve, solo mira. No lo conmueve, no se enfada, sino que ese hombre destrozado contra la acera le da envidia. Permanece ahí de pie hasta que se llevan el cadáver, momento en el que toma conciencia del dolor de pies, de los callos que intentan atravesar las zapatillas gastadas. Ha dejado la bici lejos. No debería haberse acercado a las calles, pero no lo ha podido evitar. Ahora se arrepiente porque ve que las cosas todavía están peor que cuando él casi también saltó. Pero tiene a Inés y a Paula, y ellas solo le tienen a él. Agarrado con cuerdas a la bici, lleva un carro hecho con los palets que coge en el supermercado del centro comercial. Así puede cargar más, porque tiene que coger todos los que pueda y hacer algo más sólido que la tienda de campaña que ahora tienen. Se marcharon antes de que los echaran. Al día siguiente, vieron desde la distancia cómo iban a sacarlos de su casa, pero ya no estaban. Se marcharon y se escondieron en un recoveco del río, entre árboles, cerca de la orilla, a cubierto de las miradas, protegidos por el sonido de la corriente. Hoy, además de palets, ha conseguido también algo de comida caducada. No ha sido fácil, pero ha aprendido rápido a colarse entre las manos y los golpes de los que se acercan al contenedor. Un par de bandejas de carne, pasta seca, unas latas que no sabe de qué serán, y algo de fruta golpeada. También, en una de las calles, sucia y sin un ojo, ha encontrado una muñeca de trapo que Inés dejará como nueva para Paula. Sacará los vestidos que ya no se pone y a ratos, a escondidas, con un trozo de aquí y un botón de allí, ese extremo de lazo, una puntilla para el borde de la falda y muchas lágrimas. La dejará como si fuera recién comprada. Ahora la muñeca salta con cada bache en el carro sobre los palets y la comida caducada, rota, sucia y tuerta. Solo tienen la tienda de campaña y dos bicicletas con las que moverse. Se turnan para no dejar a Paula sola. Fingen que no pasa nada y hacen teatro por ella. Están de vacaciones. Al menos ahora hace buen tiempo y no es complicado representar la función. Sin embargo, aunque ninguno de los dos lo dice, les preocupa qué pasará cuando llegue el invierno. Por eso recoge todos los palets que puede. Ya fue difícil responder al ¿por qué no volvemos a casa? La semana pasada. Con las lluvias, el río que crecía, agua por todas partes, los pies helados y la tienda embarrada, la ropa pringada de lodo, los cacharros enfangados y miedo de que aquello durara mucho. Todavía están de limpieza porque todo quedó sucio. Inés está más callada desde entonces, sobre todo cuando se quedan solos, cuando Paula se duerme. Ya casi ha anochecido cuando llega a la entrada del camino. Se baja de la bici, mira con cuidado que no haya nadie cerca, que no lo vean, y aparta el seto que oculta el sendero que va entre los árboles y las hierbas altas. Desde aquí, cualquiera pensaría que si se aventura en esa dirección, no tardará en caer al río. Pero Lucas ya hace tiempo que descubrió que no es así. No se las oye. Se habrán acercado a jugar a la orilla. Deja la bici apoyada sobre el árbol que hace de techo de la tienda. Sonríe, porque ya no quedan restos de barro por ningún sitio. Han trabajado duro. Coge la muñeca en una mano, se deja guiar por el sonido del río y no tarda mucho en ver a Inés sentada sobre la hierba, con los pies dentro del agua, la vista fija en ningún sitio. Se sienta junto a ella y le pregunta por Paula. Inés no dice nada, solo gira la cabeza hacia la sombra de unas ramas que se meten en la corriente. Lucas se pone en pie de un salto con intención de correr hacia ahí, pero Inés le coge la mano y lo retiene. Tiemblan, se miran, él se deja caer, pasa un brazo sobre el hombro de Inés y le enseña la muñeca. El río hace ruido y va todavía cargado de barro. Hasta aquí ha llegado Gitanjáfora de hoy. Con otro cuento enredado más. Y qué casualidad que, fíjate, me ha llegado un email de La Pantera Rosa, uh-huh, que comenzaron el pasado viernes un ciclo que habla de precisamente de esta crisis de la sociedad norteamericana en los años 30. Uh-huh. Y empezaron con la proyección del pan nuestro de cada día el viernes y van a seguir esta semana, el jueves, con la película Si yo tuviera un millón, y el viernes 17... van a echar a las 7 La Pantera Rosa, Las uvas de la ira. Es una película buenísima también. De John Aparte Ford, del libro con Henry Fonda. Y bueno, pues ya lo sabéis. De hecho, mucha gente tiene la imagen de Henry Fonda como el protagonista del libro todavía, incluso cuando lo lee. Porque la verdad, la película es muy buena también. Os la recomiendo. Pues recomendamos la película y el libro. Y el libro. Pues muchísimas gracias, Pum. Gracias a vosotros. Buenas noches, chicos. Buenas noches. Y como os decíamos, hoy estamos presentando lo nuevo de Stand Still, que se llama Dentro de la Luz, en exclusiva, las tres primeras canciones que han compartido con las personas que hemos colaborado pues con la financiación del disco. Y nos han anunciado también que van a presentarlo en un nuevo espectáculo llamado Zenith. Después del espectáculo que hicieron Room, que fue un exitazo, pues bueno, este lo van a mover por festivales y anuncian una puesta en escena no de corte intimista como la anterior, sino espectacular, ¿no? Incluso catártica. Y bueno, habrá que verla, ¿no? El 11 de mayo es el estreno en la Sala Barts de Barcelona, a ver si en esta ocasión puede venir a Zaragoza, pero bueno, lo que aquí os vamos a adelantar no es el espectáculo, lógicamente, sino otra de las canciones de Dentro de la Luz, de Stand Still, y esta se la vamos a dedicar a nuestra madre, una de nuestras principales oyentesas de La Enredadera, a Rosamari, que nos estará escuchando, porque la canción, en un día como hoy, además, se llama Adiós, Madre, Cuídate. En este caso no decimos adiós a nuestra madre, pero la canción se llama Adiós, Madre, Cuídate. Yeah. la enredadera de Radio Topo desde junio de 2000. Y aún nos queda cuerda para rato. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche. Y en la enredadera.noblezabaturra.org. Economía alternativa y solidaria. COP57. Ocupación. Grupos de consumo. FIARE. Cooperativas. SOM Energía. Asociacionismo. Mercado social. Proyectos reales hacia el cambio que queremos. En Alternativas. Cada domingo en la enredadera de Radio Topo. Y aquí sigues escuchando La Enredadera y ponemos la alegre música de Benny Goodman porque la situación lo requiere. Y es que tenemos aquí en los estudios centrales de Radio Topo a Andrés Esteban. Buenas noches, Andrés. Hola, muy buenas. Viene en representación del grupo local de FIARE, ¿no? Lo que será la banca popular y ética en Aragón y en el Estado y en Europa, ¿no? Ya podemos decir. Muy bien, ahí estamos, la banca cooperativa ética. Cooperativa, eso es. Ya sabéis, mucha gente que escucha La Enredadera, pues que hay un proyecto de hace ya bastantes años que es COP57, que nos permite pues tener nuestros ahorros en proyectos cooperativos interesantes, ¿no? Y hacia el cambio que queremos, coherentes y éticos. Pero es que ahora viene una cosa nueva que se llama FIARE. La primera pregunta, Andrés, ¿va a ser posible esta banca cooperativa y ética en Aragón? Bueno, no solamente va a ser posible, sino que ya es posible. Ya estamos iniciando. El pasado 18 de marzo hicimos la presentación. Y la primera sorpresa, agradable sorpresa, fue que desbordó de gente. Y luego a la semana siguiente llega gente y dice, no, yo ya quiero poner capital social, lo tengo claro. Entonces eso de verdad es que da una sensación de vértigo, pero es decir, despegamos. O sea que despegamos. Estamos hablando de un banco, es decir, para que la gente contextualice, ¿qué servicios bancarios va a ofrecer FIARE? Bueno, FIARE... En primer lugar, me gustaría hacer una cosa. Es el banco que vamos a construir, que estamos construyendo. Entonces, antes de hablar desde una perspectiva de consumir productos, yo invito a la gente a construir, que sea constructor de banca ética. Consumidor, ya lo pillaremos también. Pero constructor, que yo creo que esa es la parte importante. Bueno... FIARE ya está operando como agente de la banca ética italiana. Aquí hubo un par de préstamos, el más conocido, el de CODEF, el Centro de Educación de Adultos, que es una experiencia muy interesante porque, fíjate, lo hizo la gente de CODEF, lo hizo COP57 y FIARE, que yo creo que es una buena combinación, Ciudadanos, COP57 y FIARE. Entonces, lo que sí que vamos a iniciar ahora ya estamos en eso, es captar capital social y poder ofrecer ya otros servicios financieros. Ya veis que Andrés no ha esperado para dejar bien claro que esto es una alternativa a los bancos convencionales. Para la gente que andéis más despistadas, nunca hay que eludirnos en este tipo de entrevistas el por qué buscamos una alternativa a los bancos del capitalismo. ¿Por qué, Andrés, necesitamos FIARE? Pues así en síntesis, porque yo creo que la gente que nos escucha vuestro programa en general lo tiene bastante claro. La gente a veces andamos pensando que el dinero es neutro y nosotros nos dedicamos a causas que queremos transformar la sociedad y de pronto descubres que igual tu dinero lo que está generando es injusticia y nosotros estamos en la calle peleando día a día y ¿dónde está nuestro dinero? ¿Para quién trabaja? Yo hace poco escribí un artículo que es Conciencia social y compromiso económico y yo creo que ahí nos falta profundizar todavía más en que seamos protagonistas de nuestro dinero y lo pongamos al servicio de los valores de transformación. Evidentemente, la banca ha separado el dinero de la economía real, lo ha utilizado para lucro de una determinada gente, para la explotación del planeta y para acumulación de riqueza y corrupción y consecuencias que todos conocéis. Entonces, eso no es el sentido que queremos darle al dinero, sino ponerlo en sintonía con el modelo de sociedad al que aspiramos. Luego yo creo que vamos a seguir hablando de esto con Peter Linebaugh, ¿no? El del manifiesto La Carta Magna, que luego vamos a hablar, que yo creo que la onda de Occupy Wall Street desde Estados Unidos tiene bastante que ver con esto que acabas de decir. Me da a mí que luego vamos a repetir argumentaciones similares en el programa de hoy, lo cual está genial. Estábamos hablando de FIARE, pero también has mencionado COP57. Como sabemos, sabemos que las que nos escucháis muchas ya estáis enredadas en algunas propuestas. Dinos, Andrés, ¿cuáles serán las diferencias más notables entre un proyecto y otro? Pues fíjate, yo en este caso prefiero hablar de sintonía más que diferencias, porque para mí, yo sigo pensando, y en las charletas que damos lo tengo clarísimo, cuando preguntan, digo, ejemplo de crisis, situación de crisis, año 1985, una crisis que se lleva las artes gráficas por delante, pero hay un agente, 57 trabajadores y trabajadoras que luchan, pelean, y que consiguen con su indemnización después de tiempos de lucha. El dinero lo dividen, una parte para ellos, un tercio, otra parte para la lucha sandinista en Nicaragua y otra parte para construir esta cooperativa de servicios financieros. Luego, para mí, ese es un referente claro de transformación. Ahora bien, los que tenemos dinero en COP57 sabemos a quién se presta ese dinero, pero nosotros como ciudadanos no podemos recibir préstamos. Entonces, desde COP también se ha visto el tema de la necesidad de esa banca que nos sirva como ciudadanos, ¿no? Y este es un paso más. Hay que decir que COP57 forma parte del motor de FIARE, del proyecto de banca ética, ya desde hace tiempo, ¿no? Entonces yo creo que fundamentalmente van a ser complementarios. El ejemplo que ponía antes está claro. Sí, sí. Citaba Andrés los 57 trabajadores de la editorial Bruguera, que muchos conoceréis por los tebeos sobre todo, sí, sí. Y que efectivamente, ¿no? Pues que fue el germen de lo que ahora es COP57, no solamente en Cataluña, sino que luego los aragoneses llamaron a la puerta, los gallegos, los madrileños, los andaluces, y ahora mismo pues ya es algo extendido, claro. ¿No? En y toda la geografía. Yo creo que sobre todo es el germen importante, que es gente que es capaz de poner su dinero en la generosidad y en la transformación. Eso es fundamental, ¿no? Ahora bien, queremos un banco donde poder poner domiciliar nuestra nómina, donde poder participar, y eso es lo que complementa, que es FIARE, Banca Popular Ética. Yo antes te preguntaba, Andrés, al principio, ¿cuándo será FIARE? Y tú me decías que FIARE ya es y estáis recogiendo capital social. Para quien no entienda mucho cómo funciona la cooperativa, explícanos qué es eso de recoger capital social y cómo la gente puede participar ya. Claro, cuando el otro día hicimos la presentación hubo gente que dijo, yo es que voy a ver si puedo pedir un préstamo. Claro, pero yo creo que primero tenemos que ser conscientes que es una casa que estamos construyendo y necesitamos esa construcción. El capital social lo que hace es favorecer la construcción, ¿vale? Y luego efectivamente van a estar los servicios. Hay que tener en cuenta que FIARE ya puede operar como agente de banca popular ética, pero en este año, yo creo que en septiembre, podremos ya tener otra operativa bancaria, que sería con tarjeta de crédito, y poder ya más adelante el tema de domiciliación de nóminas y los servicios que se presta habitualmente en un banco, aunque al principio no serán todos, ¿vale? Entonces, ahora, lo fundamental es capital social. Y si alguien quiere hacer un depósito, también lo puede hacer como depósito de ahorro, ¿no? Pero lo que nos interesa fundamentalmente es gente que quiera poner dinero y participar, porque yo creo que es otra parte. Luego constituiremos un comité de evaluación ético-social, y ese comité es el que va a evaluar los proyectos a financiar. Luego es dinero y algo más. Sabemos que vivimos en una sociedad muy crítica para algunas cosas, y ante lo que acabas de decir, seguro que más de uno estará encendiendo la alerta, desconfianza. Un comité asesor técnico, ¿qué es eso? Tú antes has dicho una palabra muy importante, que es cooperativo. Cuéntanos, Andrés, el funcionamiento de FIARE, para que la gente que nos escucha sepa que se puede confiar en este proyecto y se puede meter mucho dinero en este proyecto, porque realmente esto no es una burbuja, ni es un corralito, sino que es algo muy solvente que se está construyendo despacito, como hacen los zapatistas, china chana, pasico a pasico, y eso da solvencia, coherencia y da también estabilidad y formalidad al proyecto, ¿verdad? Muy bien. A mí, fíjate, me parece muy bien, Nacho, efectivamente, el poco a poco. Yo creo que es una cuestión fundamental. Algo de FIARE, de la banca ética de esta cooperativa, es que es propiedad de la gente. Entonces, quien pone capital social pasa a ser propietario, ¿vale? Con toda la responsabilidad que eso conlleva también. También aquí nadie va a entrar a poner un capital grande y por eso tener más votos. Una cooperativa es una persona, un voto, con independencia de del dinero que tenga. Y luego a mí me ha encantado en este mes que llevamos que de pronto llega gente y dice, mira, pues puedes poner esta cantidad, si es más dinero puedes poner un depósito. Y dice, no, no, yo lo tengo claro, hay que construir y eso es capital social. O sea que yo quiero poner capital social. Entonces ahora en lo que estamos es el tema de capital social, que luego se transformará en acciones de esta cooperativa, y en el momento en que estemos 50 personas o entidades, se constituirá la agrupación, que es por lo que se rige la FIARE Banca Ética, que son grupos territoriales, que es algo que me parece importante y que diferencia de otro tipo de bancos. Hay que explicar también, Andrés, que FIARE está siendo posible gracias a una banca popular, cooperativa ética italiana. Quizás hay quien, Italia le cae muy lejos, pero yo creo que es interesante entender, ¿no?, y contextualizar por qué se ha llegado esta cooperación con los italianos, ¿no?, cuando se han buscado un montón de fórmulas, ¿no? Para la gente que no conozcáis FIARE, el proyecto FIARE, pues yo creo que lleva prácticamente una década, ¿no? O sea, hay gente que lleva un montón de tiempo, ¿no? Cuéntanos, Andrés, ¿por qué se ha llegado a este acuerdo? El proyecto FIARE, como tú muy bien dices, se inicia con gente preocupada por que haya un sistema financiero inclusivo y ético. Eso no es posible en España y conforme se iban dando pasos, cada vez el Banco de España había más dificultades. Luego, con la situación de la crisis, se puso mucho más difícil conseguir una ficha bancaria, y lo que se hizo es, en el 2005, contactar con Francia e Italia, con cooperativas que ya estaban en esta línea, y fue la Banca Popular Ética la que aceptó el tema de incorporarse. Y así está trabajando FIARE desde el 2005. Estamos hablando que se iban ahorrados y en créditos, perdón, más de 30 millones de euros. Uh-huh. En capital social en este momento se está en torno a los 4 millones y medio de capital social. Que la Banca Popular Ética son en torno a 36.000 personas y 4.000 entidades, fundamentalmente del sector cooperativo, de comercio justo, de movimientos de base y de cooperación al desarrollo y sindicatos de base, y cerca de 400 entidades locales, y que el dinero puesto en FIARE Banca Ética está garantizado por los fondos también de garantías como cualquier otro banco, es decir, hasta 100.000 euros mientras las cosas no cambien. Bueno, ya veis que esto poco a poco, pero ya cada día está cogiendo más forma. Nos comentabas que en marzo de este año pues se abarrotó, ¿no?, el salón de actos del Centro Pignatelli, ¿no?, en una foto que la tenemos ahí en nuestro Facebook, por si la queréis mirar ahí en el Facebook de La Enredadera, que es bonito, ¿no?, ver gente tan variopinta y demás. Y de ahí surgió ya, como si dijéramos, oficinas de atención o de información. Si te parece, Andrés, como esto de la radio es cortito, pues si hay gente que nos estáis escuchando que os interesa, o bien ya formalizar vuestra entrada en FIARE pues a través del capital social, o informaros o resolver dudas, plantear sugerencias, lo que sea, cuéntanos esas oficinas cuando están abiertas. Mira, la forma de participar sería en las el puntos informativos están en SETEN, que es en César Augusto 37, los martes de 9:30 a 12:30 de la mañana. Y los miércoles en la sede de Entre Culturas, en Centro Pignatelli, Paseo Constitución 6, los martes de 6:30 a 8:30 de la tarde. Y luego está nuestro correo electrónico, que es aragon@proyectofiare.org. En Facebook, si pones FIARE Aragón, te sale el blog y de ahí a Facebook. Y sí que estamos, vamos, desde luego, dispuesto tanto a personas como entidades que tengan dudas o quieran. Bueno, nosotros tenemos nuestra agenda de charletas. El 18 y 19 nos veremos en la Marea Ciudadana y con el stand también montado. En el Paseo Independencia, eso que aquí no hemos informado, habrá una feria, por así decirlo, ¿no?, de colectivos, o sea, asociaciones ahí, y demás. Ahí sí que vamos a estar. Y las próximas jornadas de economía alternativa y solidaria, ¿no?, que ya están consolidadas. Supuesto. La primera semana de junio. Del 3 al 6 de junio. Y la Feria del Mercado Social el sábado, ¿no? Efectivamente. Entonces ahí vamos a estar FIARE, pero vamos, y sobre todo que es un tema de acercarse y experimentar que es posible un uso ético del dinero y que eso cada día va cogiendo más fuerza. No hemos mencionado otras bancas que comercialmente también se ofrecen como éticas. Fiare es un paso más, está claro, como ha dicho Andrés, sobre todo la característica es que es cooperativa, que la está haciendo gente desde abajo de forma asamblearia, que no hay una junta de accionistas, ni nadie tiene más poder que otra porque tenga más dinero, sino que cualquier persona es bienvenida. Y ahora mismo, Andrés, lo que más se está pidiendo es que entremos en el capital social de Fiare, ¿no? Entiendo. Sí, sí, efectivamente. Además, ha sido muy sutil con la pregunta. Esa es la pregunta de todas las charletas, pero yo sí que quiero que la gente tenga una cosa diferente, que es que Fiare Banca Ética estamos haciendo un llamamiento a construir, a poner capital social, a participar y en el territorio, y que una banca ética no nos la va a regalar nadie. Aquí nadie va a venir a traer capital del extranjero, nadie va a venir a decir qué hay que hacer. Eso tiene una ventaja, que lo hacemos nosotros, y un inconveniente, que lo hacemos nosotros y nosotras. Entonces, y en eso estamos, Andrés. En función de lo que hagamos, eso es lo que tendremos. Qué bueno. Andrés Esteban, como parte de Fiare en Aragón, muchísimas gracias, ¿no?, por habernos introducido a la gente que no conocía a Fiare y a la gente que ya conocíamos, pues habernos ayudado a comprender en qué momento estamos, y desde luego desde aquí, desde La Enredadera, invitaros a que forméis parte, ¿no?, de esta construcción colectiva, de esta banca ética y comunitaria o cooperativa, como la queremos llamar, popular. Y gracias, Andrés. A vosotros. Gracias por vuestra complicidad. Y hablando de complicidad, estábamos presentando hoy el disco de Stand Still, Dentro de la Luz, que se ha conseguido gracias a la colaboración y apoyo de lo que Stand Still llama acompañantes, más que seguidores. Y pues bueno, pues gracias a la financiación colectiva, pues hemos permitido que se esté grabando o se haya grabado ya en las mejores condiciones posibles. Como os decíamos, este disco se acompañará de un espectáculo que se llama Zenith. Y bueno, pues la gente de Stand Still ha agradecido, ¿no?, a las 668 personas que hemos puesto nuestro granito de arena en este disco, ¿no?, a través de poner un adelanto, ¿no?, del dinero. Y os vamos a dejar con la tercera canción que han compartido esta semana, adelanto del disco, que además esta canción se llama exactamente igual que el título del disco, Dentro de la Luz. Esto es lo nuevo de Stand Still. mundo sin transgénicos ni venenos. Soberanía alimentaria. Acciones directas. Agroecología. Huertos comunitarios. Cesión de tierras. Ocupación rural. Pueblos vivos. Todo esto y mucho más en No hay huerta atrás. Cada dos domingos en la enredadera de Radio Topo. Esta es tu tierra. Casi me voy de allí, ¿no? Esta es mi tierra. Desde Calahorra hasta Formentera. Venga, y damos la bienvenida hoy en la enredadera a un pensador crítico bien interesante que muchos conoceréis, Félix Rodrigo Mora, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Buenas noches, Félix. Buenas noches. Yo me imagino que mucha gente escucháis, ¿no?, esta persona, pues bueno, que comparte reflexiones pues muy interesantes, en algunos casos polémicas, y que en esta ocasión pues va a visitar Zaragoza esta semana. Y os queremos animar, ¿no?, a que vayáis a las dos charlas, que serán el jueves y el viernes. Luego os daremos los datos en el Centro Cívico Delicias. Félix, visitas Zaragoza invitado por el Movimiento 15M. ¿Qué es para ti este movimiento? Bueno, el Movimiento 15M es para mí algo que ha significado mucho en mi vida en los últimos dos años. Yo tengo un libro sobre el 15M que se llama Pensar el 15M, y he conocido pues a muchos sectores en diversas ciudades, incluso pueblos y demás. El 15M en esencia fue un movimiento de regeneración integral de la sociedad que tenía unas debilidades internas y resultó fallido. Ahora ya es un movimiento debilitado, pero nunca es tarde para que se vuelva a reactivar o para que surjan otros movimientos que, conservando su esencia, se manifiesten de formas nuevas. Y en este caso también te invita o coordina el acto la gente de la Cooperativa Integral Aragonesa, pues que también tiene ejemplos, ¿no?, en otros territorios del Estado. Cuéntanos, ¿qué vinculación tienes tú, Félix, con estas cooperativas integrales? Yo he hecho muchos actos con ellos, lo he hecho allí en Barcelona, también en diciembre pasado lo hice con la Cooperativa Integral Valenciana, y me he movido mucho en esos ambientes. También en Madrid con la red de proyectos autogestionados hicimos un acto magnífico en enero pasado, aquí en Madrid, y ahora sí estoy muy metido, y otros más que en este momento no recuerdo, pero que he hecho en los últimos dos años. Hay que decir que Félix Rodrigo Mora está invitado a compartir, ¿no?, dos charlas. La primera será el jueves 9 de mayo. Las dos serán en el Centro Cívico de Delicias, en el antiguo mercado de pescados. Y el jueves, el título que habéis puesto para la charla es Indignación personal, dignidad colectiva y cambio social. Hay que decir que, lógicamente, está en el contexto del segundo aniversario del Movimiento 15M, que se celebra pues este mes de mayo, ¿no?, en muchos lugares del Estado. Cuéntanos, ¿hacia dónde enfocas tu discurso en estos temas, Félix? Pues precisamente al título. El título no lo he puesto yo, pero me encanta. Lo ha puesto el colectivo del 15M de allí. En la otra charla también lo ha puesto la Cooperativa Integral Aragonesa. La cuestión del 15M hay que enfocarla de muchos ángulos, y lo que yo voy a hacer en este caso es enfocarla desde el punto de vista de los valores inmateriales de la sociedad y también de la calidad del sujeto, que debería ser autoconstruida. Eso es una constante en mis textos, ¿no?, porque creo que las metas y valores inmateriales y la calidad del sujeto es lo que dan sustancia a los movimientos. Y eso es lo que necesitamos para crear movimientos como fue el 15M, corregido las deficiencias y errores que tuvo, u otros que más adelante puedan salir quizá en el futuro. Y el viernes 10 de mayo, también a las 7:30, y también en el Centro Cívico Delicias, en el antiguo mercado de pescados de Zaragoza, vas a aportar hacia la reconstrucción de la sociedad desde la noción de la revolución integral. Cuéntanos, para ti, Félix, ¿en qué consistiría o en qué consiste esa revolución integral? Bueno, la idea de revolución integral la hemos ido admitiendo diversas personas y colectivos, entre ellas la Cooperativa Integral Catalana, que es un poco el faro y la guía de las cooperativas de otros territorios. La revolución integral es una transformación total de la sociedad, que no solamente incluye la noción clásica de revolución social, sino una transformación ideológica en los valores, en la espiritualidad, en la calidad del sujeto y en las relaciones entre las personas. Es una aspiración a un cambio total de lo económico y lo político, por supuesto, pero también de lo espiritual, de lo estético, de lo erótico, es decir, todo aquello que forma la totalidad del ser humano. Con esa expresión se intenta contener o atrapar todo lo humano, hasta donde podamos, ¿no? Uh-huh. Pero en principio, como reflexión y como meta, es algo muy interesante y me alegra mucho que sea una noción que se está haciendo cada vez más popular y cada vez utilizan más personas y más colectivos. Hay que decir que Félix, pues bueno, es un pensador, ¿no?, y un escritor y conferenciante, pues de muchos años, ¿no?, de recorrido. Nosotros pues lo empezamos a conocer como parte, te empezamos a conocer como parte de los amigos de Lud, y nos interesó mucho pues tu crítica, ¿no?, y la crítica que hacíais al mundo industrial, a la tecnología, este falso progresismo, y sobre todo pues la importancia que le dabais le das al análisis ecologista, la ruralidad, la conexión con la tierra. ¿Sigues un poco, Félix, en esa onda, ¿no? Claro, claro. Hace poco hice con el BA de Valladolid, Bajo el Asfalto Está la Huerta, un proyecto muy interesante de autogestión de huertas, un acto magnífico. Yo al BA de Valladolid y a otros muchos proyectos iguales los conozco desde hace muchos años. Y allí hicimos el acto en medio de la huerta tan buena que ellos tienen. Eso fue hace, pues, el fin de semana pasado, precisamente. Uh-huh. Y yo al respecto tengo mi libro, Naturaleza, Ruralidad y Civilización, está ya en su segunda edición, con muchas reimpresiones, y que sigue siendo un libro leído siempre. Es asombroso, ya va a cumplir 5 años desde que se editó, pero sigue siendo un libro leído, estudiado, comentado, y todo él se refiere al mundo rural. No podemos eludir, para finalizar, Félix, que tus escritos e intervenciones son a menudo controvertidas. ¿Por qué crees que despiertas tanto amor y tanto odio en partes, bueno, diferenciadas? Quiero decir, para ser objetivos, yo las 99% de las referencias que se me hacen son de apoyo. Solo hay pequeñas minorías, muy pequeñas, que rechazan, ¿no? ¿Por qué soy controvertido? Bueno, pues yo diría que más bien soy muy apoyado, esa es la verdad. Esa es la verdad, más allá de toda fantasía narcisista. Pero mi intención es recrear un pensamiento sobre la totalidad de la transformación de las sociedades y del individuo. Y esto encuentra siempre incomprensiones, pequeñas minorías dogmáticas, personas que se agarran de una manera un poco irracional a planteamientos del pasado. Pero luego, con la gente más fluida, de mentes más abiertas, no tengo ningún problema. Y con esas minorías, pues espero que con el tiempo, poco a poco, vayan comprendiendo que no podíamos seguir encerrados en el gueto en que hemos vivido los últimos 20 años, que hay que abrirse el mundo, hay que abrirse a las clases populares, a la realidad, a los nuevos planteamientos, para hacer un gran proyecto de transformación integral que pueda mover a todas las clases populares a crear una sociedad nueva, un ser humano nuevo y un sistema de valores nuevo. Y esa es mi idea, esa es mi meta. Pues en esa onda entiendo que la gente del 15M de Zaragoza y la Cooperativa Integral Aragonesa te ha invitado, así que pues desde aquí difundimos que Félix Rodríguez Mora estará este jueves 9 de mayo y el viernes 10 en el Centro Cívico de Licias, en el antiguo Mercado de Pescados, a las 7:30. Allí nos veremos, Félix, y nada, agradecerte este ratico de radio que yo creo que repetiremos y compartiremos aquí en la enredadera alguna reflexión más, y nada, un abrazo. Un abrazo a vosotros y muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Y si empezábamos esta enredadera con un poquito de música de Vendetta, pues vamos a seguir con otra. Es un grupo al que entrevistaremos el próximo domingo, que charlaremos con uno de sus cantantes, y hoy os vamos a dejar con el tema 2 de su disco, de su tercer disco, Fuimos, Somos y Seremos, con gente de Scalariac. Se llama Tiempo de Libertad, Time for Freedom, Vendetta. No habrá más brazos encadenados por los caminos desconocidos, por corazones deshabitados. Dejo un rastro tras de mí, imposible de seguir. Suerte la próxima vez. We'll cielo. Voy navegando los siete mares, por el silencio de los desiertos, por el barullo de las ciudades. Dejo un rastro tras de mí, imposible de seguir. Suerte la próxima vez, libre. Ya en Fonsigo. Escríbenos a laenredadera@nodo50.org y al apartado de correo 6032 50080 de Zaragoza. Miate tu o maestro. L'Aragonés lle bien vivo. Asunción de Razón Aragonés. En Aliedrera de Radio Tabonero. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal la jornada de ayer? Bueno, la borina. Bien, bien. Bueno, la jornada también. Muy bien, muy bien. Muy canso, pero muy satisfeito de todo lo que pasó ayer. La Aragonés lle bien vivo con las ventenas, ¿no? Jornadas de las lenguas minorizatas o las lenguas de Aragón, vamos. Exactamente. Compañes, we continuar a luita. Bueno, pues como toda esta temporada íbamos a principiar un poco con las malas noticias, ¿no? Así nos las sacamos ya de camín y ya pues íbamos con la parte buena. Y bueno, las malas noticias, como ya costumbre, pues plegan de lo costado de lo gobierno, ¿no? De lo gobierno aragonés. Bueno, no había cometas en radio, pero que sepas que feito entre cometas. Que ha feito pues un rango más, ¿no? Que en la tramitación de esta ley de no luengas. Esta semana pasada pues ya se aprobaban las tagues modificacións, viva o debat de esmiendas, que bueno, pues ya sabes lo que considera esta chen debat, y pues ya salió con los votos de PP y PAR, pues salió en Tabán la ley de luengas, que encara no hielo zaguer trango, pero bueno, tampoco no paréis que vaiga a cambiar guaire. Y ya lo 9 de mayo ya se fera la votación definitiva. Bueno, remerar un poco tal achen que no haya seguido las noticias, pues que la comisión pues estoy muy polémica por las declaraciones de María José Ferrando, que era la coordinadera. Pájara. Pues sí, que antimás estaba diputada, no se le conoceba guaire, y pues gracias a esto, o por desgracia de esto, pues ha fito un poco más famosa, ¿no? Pues diciendo, pues eso, pues que nos íbamos a gastar quemisio de millones de euros en mercar pinganillos y en traductores a dos por municipio de Aragón. En fin, una serie de fateras pues que pro que no las basaba en Garra Estudio ni en Garra Datos, sino pues que se las iba inventado, ¿no? Y bueno, pues continúan probando de eliminar la pluralidad cultural, aragonés o catalán, y o nuevo pues ferán un otro trango en Tabán. Y también demandé el gobierno, pues remeramos también a los que no lo hayan seguido, que los premios de la literatura pues tenían antes más, dica el año pasado, un premio en aragonés y un premio en catalán, de Ditos Arnal Cabero y Guillén Nicolau, y otro premio en castellano, Miguel Labordeta. En esta edición de los premios, pues decidieron de fusionar o premio Arnal Cabero y el premio Guillem Nicolau, pues este pastiche, ¿no?, que fan de en esta barracha de que dicen que ye todo lo mismo pero que non ye y todo esto. Y bueno, pues han conseguido que los dos premios, quiero decir, el Arnal Cabero, uh-huh, guión Guillem Nicolau y o Miguel Laboreta, el de Castellano también, hayan quedado desiertos. Nomás se presentaron dos obras hasta cada uno de los premios. Contimparado con las 150 que se gozaban de presentar tao Miguel Laboreta o las 15 o 20 que se presentaban tal Arnal Cabero, por ejemplo, pues ya se ve lo que han conseguido, ¿no? Que a la fin pues ya lo que quereba, ¿no? Que viaiga un poco menos de cultura, que la chen, que todas las añadas nos le llevan o premio Arnal Cabero porque gozaban de estar anti más pro buenos los premiados, pues nos hayamos quedado sin eso. Y bueno, pues si es lo que querían, enhorabuena a los gobiernos porque han conseguido que tengamos un poquito menos de cultura. Y ahora ya aprendimos con la parte buena, con la parte positiva. Bien. Bueno, pues este show es una nueva iniciativa, ¿no? Un nuevo espacio, aunque vivir en Aragonés, que se abrió con la presentación de Harry Clever, de un no yo primer cómic en Aragonés, porque sí que ya no existía Babel 1. Pero sí que es verdad que fa mucho tiempo que no se fue a agarrar cómic en Aragonés, que la edición pues lleva una edición muy buena. Bueno, la presentación que se fue en la Pantera Rosa Chueves, pues estió pro bien de Che, ¿no? Y o cómic, que no sé si lo edito, y Harry Clever de Chema Cebolla, que muchos los conoceré pues por las suyas colaboraciones en revistas como Termocero, en Mala Vida, uh-huh, o por los cómics de Harry Clever que ya sacaba antes en castellano. Y bueno, todos recomiendo, son 3 euricos de que no oye cosa, que nos los gastamos en dos vieras y lo puedes mercar, por ejemplo, en Nogaray, cuento que en muchos otros puestos. Y también me llevanos esta semana pues una otra iniciativa del colectivo Otrango, que yo cuento que antimás ye rolando mucho por los Facebooks, por los blogs, por los Twitters y todas estas cosas que vi ahora. Y que ye un video que facieron que se decía lengua aragonesa entre interrogantes, ¿no? Y que ye un video ye muito básico de. Son conceptos, pues eso, pues yo creo que ye más que más enderezado, pues tal la chen que hizo, pues que dice que el aragonés no existe, que ye un dialecto, que tal, que. Pues todos estos tópicos, ¿no? Que le vamos desmontando, que me hizo ya de añadas. Y eso, ye muy simple, son 3 minutos y pico, pero ye muy bien feito, muy sencillo, muy concreto, con ejemplos, con demostraciones pues de lo que ye el aragonés, ¿no? Y de que ye vivo y que no ye una luenga vulgar, no ye un dialecto uh-huh castellano y todo esto. Todos recomiendo a todos que lo veigaz y sobre todo que lo envíez pues a la chen que hizo, que conoís un poco menos o que tenéis esos prejuicios pues contra la luenga aragonesa. Si metes en YouTube luenga aragonesa uh-huh o trango, pues todo saldrá. Y ya plegamos pues a las jornadas, las uh-huh veintenas jornadas das luengas de Aragón que organiza todas las añadas la Asociación Cultural Nogara Religada, que hizo que ha plegado ya en las veintena, en la suya veintena edición, que se dice escape, uh-huh, pero ya son muchas añadas, ¿no? Y bueno, voy a principiar un poco contando lo que facimos ayer, ¿no? De My Teens pues estimos en o Centro de las Armas, que y un espacio de luxo, ¿no? A quien no lo conozca le convido a que se y pasen que pueda. De My Teens pues estimos fendo pues un poco pues animación tal los ninos, pues que estimos con un animador que estió pues eso, pues chugando un poco con él sí, y enredando. Teníamos también una actuación de o paloteo de o Dance de o Gancho, uh-huh, y que antes ya era no suyo bico, pues con muy tachen también que pasó, y una chiqueta clase en aragonés, pues muy curiosa, ¿no? Que fació Dávila Higuera. Y bueno, pues chen de todo lo bico, chen que va venido, antes nos fació un horache fenomenal, o sea que estemos muy bien. Y ya después de tardis, pues estuvimos con lo concierto, lo pedazo de concierto que teníamos, con la Diría Irreverente, con. Que fan por aquí la ola. Con. Bueno, que después encharraremos, ¿no? Dels. Con Vietato Pensare, que plegoron, trajeron la soya música dende Deusto, dende País Vasco, dende Euskal Herria, que ya era la primera vegada, que eso no lo sabía yo, que tan llevan de fuera Euskal Herria. ¡Hala! Y comprado, creo que sí, pues los flamantes ganados de lo premio a la canta en luenga minorizata, de los premios de la música. Y bueno, pues un concierto que estuvo muy bien, muy tismachén, que se podía sentir el aragonés por todo y bueno, una jornada talló maravillosa, que lo pasemos muy bien. Yo cuento que todos los que viestimos y los que no viestiez, pues todos perdiez, una cosa genial. Y continuarán las jornadas ya con actividad más intelectuales, ¿no? U menos borineras, pero también muy interesantes, ¿no? Tenemos esta semana, pues desde el lunes dica o viernes, cada día una charrada a la Mella Tasgueito en el centro Joaquín Roncal, en la carrera San Braulio 57 de Zaragoza. Y principiamos el lunes con Chorche Paniello, con Oisiu de Muitismache, uh-huh. ¿no? Más, entre otras cosas por el suyo coleccionismo, ¿no? Pero bueno, pues también fa muchas cosas Chorche. Y charrará sobre la experiencia del primer centro lingüístico feito en Aragón. A quien no sepa lo que lle, pues que vaya a la charrada. Uh-huh. O martes, pues tendremos a José Arbues, Fernando Romanos y Chuse Raúl Usón, que presentarán el libro Tradiciones, Costumbres y Lengua en Fuencalderas, en este lugar tan repincho. O miércoles se proyectará o largometraje de animación Garchot, que hay un largometraje que han feito en euskera, pero que es subtitulado en aragonés, con Fernando Romanos y Xavi Lozano. Y también serán los guionistas y los directores que nos contaron un poco lo que estoy visto. O jueves, yo turno de la Asociación Zarabene de Senegal y de la Asociación Cultural Raíces Andinas de Bolivia, pues que charlarán también un poco de los suyos problemas lingüísticos, ¿no? Tanto en los suyos países de orígenes como aquí en Aragón. Y las jornadas rematarán o viernes con Carlos Pulgar, que es representante de la Xunta por la Defensa de la Lingua Asturiana, que charrará pues sobre el asturiano, ¿no? Que, uh-huh. que se ha titulado la charrada, creo que ayer había cosas así como el asturiano lengua chirmana del aragonés, que antimas pues también tiene muchas cosas parellanas y muchos problemas parellanos, porque también la junto con el aragonés de las lenguas no oficiales en la comunidad autónoma, en el territorio, aunque se charra en cara que el asturiano tiene sí que tiene el reconocimiento de mande de lo suyo gobierno. Uh-huh. Y bueno, pues convidados a todos a que vaigaz a las jornadas. Bueno, y un dos intes triunfals de esta sección y de ayer, ¿no? Que se vivió en el concierto de las jornadas, pues estió vinió de man de la Adriana Irreverente y todo esto pues plegó porque este programa, gracias a la enredadera, pues nos trovemos la Rubén de la Vidriera, que este yo también pues creo este en octubre, ¿no? En noviembre. Y este igual cuando hicimos el reto este, ¿no? De que Chen, que cantaba por un regular en castellano, pues fese una canta en aragonés. Pues él replegaron los guan y a la fin pues vía una canta más en aragonés en este mundet. Y ayer, pues la podemos sentir. Bueno, Rubén, enhorabuena, lo primero, ¿no? Muchísimas gracias. Buena Nuey por el concierto de anoche. Hay que decir que bueno, la diréis realmente, no sois aragoneso parlantes, pero uh-huh. habéis hecho una canta de raso en aragonés que ya se presentó ayer en vivo, que hoy le hemos traído en CD, hay que decirlo, ¿verdad? Exacto, mejor, exacto. Más o menos bien grabadica, ¿no? Uh-huh. Decentemente. Y bueno, cuéntanos un poco cómo os ha surgido el hacer esta canción. Bueno, pues tal como ha dicho Carlos, se lanzó la idea de pues grupos que normalmente canten en castellano, que apoyaron un poco el aragonés, pues con algo que parece un gesto tan pequeño como hacer una canción en aragonés, pero si cada uno de los grupos diera ese paso, ya empezaríamos a crecer de una manera, pues a alcanzar a la gente que no está acostumbrada a escuchar esta música, a escuchar el aragonés, a dar ese primer pasito. Entonces dijimos, que leches, vamos a hacer el esfuerzo, y esfuerzo nuestro y esfuerzo muy grande por parte de Carlos, que ha tenido una paciencia enorme y a mí me ha dado las primeras lecciones en aragonés, que han sido brutales, he aprendido un montón, le estoy cogiendo un gusto mucho mayor que tenía antes, y que se trabaja con él, que es una maravilla. Entonces, desde aquí quiero lanzar la idea al resto de grupos, que por favor que se animen, que además lo hablaba antes con él, que a mí me encantaría con toda esta gente intentar lanzar un proyecto adelante de todos los que no estamos metidos en ello, pues que cada uno vaya sacando su canción, sacar disco en conjunto, dar un concierto, no sé, que esto sea el primer paso para ver si el resto de gente, que sí, todo el mundo apoyará a aragonés, pero a la hora de la verdad, poquitos dan el paso para lanzarse a ello. Entonces, animar al resto de gente que lo haga también. Pues yo me sumo también a esa invitación y aquí está el primer pásico. Sobre una chisla de cierzo, la vidriera irreverente. ¿Quieres decir algo más para escuchar la canción? Pues espero que... realmente la canción está hecha de propio para hacerla en aragonés, no es que hayamos traducido absolutamente nada. Y además era ya un tema muy personal, algo que quería plasmar, pero hasta que no salió la idea no se salió la bombilla. Entonces espero que os guste. Pues, Carlos, qué mejor final, ¿eh? Yo... Para la seducción. Si a yo me dicen en noviembre que esto iba a plegar a pasar, me enrido, pero bien. Y bueno, yo también agradecerles la que se han fotido una currada que pa' qué. Ayer o conciertos, tío... No voy a decir tacos, pero muy todo bien. Y soy también la paciencia que tenéis cambiando todo, esto se pronuncia así, no sé, esto tal. Uh-huh. Bueno, pues un treballo, yo creo que hago lo mismo a sentir. Decir que toda la parte mala que pueda haber en la pronunciación es culpa mía y toda la parte buena de la adaptación es cosa de Carlos. Venga, pues sin más, os dejamos con La Vidriera Irreverente, su primera canta, que no será la última, de Rason Aragonés, sobre una chisla de cierzo. Podrán dictarme leyes y sordarme con himnos. Podrán churar señales por la gracia de Dios. Podrán pintarme mapas en campos invadidos. Podrán héroes y reyes en pirtozos suyos libros. Empósame una patria a la que no canto yo. Aunque abrió primer cuento y principié a forjar sueños, a mi primer baralla, aunque aprendí a besar, aspíos resacas, los millos amigos, los primeros acordes, la morino y su lío, cuqueras cicatrices y a calor infogar. Enclétame no prever a mi tierra y allá, aunque plegalle sospiro. Mira esta faga en marcha. Frescas son las trazas de Chirmansky en Marchoro. Clavos son las puñas de un fascismo de sol. Esta remeranza, un futuro en Cibao, más ya os varo, sueños de caña y bardo, Dios en misa de 12, pa' preco así que el cantón. Tierra de arena y cal, Daniel en tu desierto, si te salen las nafras. Después de cubrirlas de besos, habla de os tuyos hijos. Hay que morir, me sepas, este es mi testamento. En un tibio maitín declaro amanecer, mirándome en telebanda tu casa, mi del, sabiendo en las mis cenizas y cabalgando en oriento. se esparvan por a mi tierra sobre una chisla de perro. Vecinas, Tenerife, Dica, Fraga, me de Cafranta, Bechuela, sufran sobre las feridas que desangran esta tierra. Esta memoria, dos muertos, solidados en los bosas. Tengo traen ya aquí mi grota que se pueda tornar. Un favor de hacia mineras, entre chano, vacío está, en todo libre por los presos de Teruel, dar o fuera. Huracán en San Gregorio. Que para callar disparos, hemos una pora subasta de mantos y relicarios. Tengo tantos dos mineros, da cual se barrunte ausencia. Al mundo campo dar piedra que no más rusia la plebia. Sino tantos dos que gritan, o tantos dos que cayeron, cantan a mi luenga viva. Sobre una chisla de tiempo. Escucha los podcasts de La Enredadera en laenredadera.noblezabaturra.org. Y vamos llegando a la recta final de esta enredadera tan entretenida, estos 120 minutos de radio con mayúsculas, y viajamos de nuevo hasta Madrid, donde tenemos a Ana Méndez de Traficantes de Sueños. Buenas noches, Ana. Hola, buenas noches. Resulta que la gente de Traficantes de Sueños, bueno, pues una gente que nos encanta, esta editorial, librería, proyecto colaborativo, con, bueno, una pasada de gente que nos trae unos textos tremendos que nos interesan y nos ayudan a entender mejor el mundo, ¿no? Y a agitarnos y activarnos mejor los movimientos. Pues esta semana trae a Peter Linebaugh, que es un tipo bastante interesante, un historiador norteamericano que escribió el manifiesto de la Carta Magna, que está enredado con los de Occupy Wall Street, y bueno, pues que trae propuestas. Entonces, bueno, nos ofrecieron los de Traficantes de Sueños entrevistar a Peter, pero por eso de que tenía que ser en inglés, traducción y tal, pues mira, Ana se ha ofrecido, como conoce muy bien el texto y lo conoce personalmente, preferimos hablar contigo, y te damos lo primero las gracias, Ana, por acercarnos, ¿no?, a Peter Linebaugh y al manifiesto de la Carta Magna y a los actos. Ana, en primer lugar, para quien no conozca a Peter, dinos, ¿quién es Peter Linebaugh? Pues Peter Linebaugh fue compañero de Silvia Federici, de la que uh-huh. publicamos también Caliban y la Bruja, y bueno, también de George Cafensis y de otro grupo, así como de críticos americanos, en un colectivo que se llamaba Midnight Notes Collective, uh-huh. y que ya en el 1990 publicaron uno de sus números de su revista que se llamaba The New Enclosures, los nuevos uh-huh. cercamientos, y desde entonces llevan trabajando este tema de los comunes. Uh-huh. Y bueno, Traficantes de Sueños le habéis publicado, ¿no?, el manifiesto de la Carta Magna, que es un poco el hilo conductor, ¿no?, de las charlas que va a dar en Madrid, Barcelona y Zaragoza, ¿no? Sí, va a hacer la presentación del libro, y el libro es un relato fantástico sobre la Carta Magna, que es este documento del siglo XIII, uh-huh. En el que se basa gran parte de la legislación angloamericana, y que es donde se establecieron las libertades fundamentales, el habeas corpus, el que el rey no te podía matar, que no te podían llevar a otro país para que te juzgaran, que no te podían torturar, que no te podían encarcelar sin un motivo, ¿no? Pero él lo relaciona con otro documento que se llama la Carta del Bosque, que era el que garantizaba los derechos a los comuneros, a los uh-huh. Habitantes de que cogían los recursos comunes de los bosques en Inglaterra. Uh-huh, qué interesante. Bueno, el tema de lo común, ¿no?, ese como concepto, ¿no?, esa noción, lo de los comunes, es algo que tanto en Traficantes de Sueños, ¿no?, como en toda la gente que estáis enredados, ¿no?, pues aquí en Zaragoza, por ejemplo, la Pantera Rosa, también Peter lo menciona mucho. ¿Nos lo podrías acercar un poco más, ese concepto de comunes, y cuál es la vigencia en esta coyuntura actual? Pues el concepto de los comunes es un concepto que, bueno, no solamente está utilizado por este grupo de historiadores, que son historiadores marxistas. Peter Linebaugh fue discípulo de P. Thompson, que es también un historiador inglés muy conocido, sino que, bueno, como ya sabréis también, pues Elinor Ostrom, por ejemplo, le dieron un premio Nobel de Economía por demostrar que la gestión común de los recursos en común era más eficiente que la gestión pública o la gestión privada. Esta, digamos, hipótesis política que nosotros trabajamos, lo que establece es que siempre tenemos una dicotomía entre lo público y lo privado, y parece que no podemos salirnos de ahí. A peor, lo público, además, normalmente trabaja en colaboración con lo privado, y gradualmente cada vez se va privatizando más lo público. En cambio, lo común sería como lo público ideal, ¿no? No lo que pertenece a un Estado y puede ser vendido, sino lo que pertenece a todas y que gestionamos entre todas en comunidad. Ya, de hecho, bueno, en este manifiesto de la Carta Magna, ¿no?, que viene a hablar Peter Linebaugh de esto, pues está hablando de esto, ¿no?, precisamente, ¿no?, de estas fórmulas democráticas de gestión que van más allá, ¿no?, de lo estatal o de lo privado, ¿no?, y está hablando también de economía desde esa perspectiva, ¿no? ¿Tú podrías explicarnos, Ana, un poco más este planteamiento que está ofreciendo, ¿no?, y que está compartiendo con el 15M y con toda la gente que quiera conocerle? Bueno, Peter tiene una hipótesis política muy interesante, que es que muchos de los estudios que se hacen sobre los recursos comunes, y en España pues tenemos el ejemplo de los bosques en mano común, de algunas tierras comunales, de las gestiones de los concejos abiertos, pues lo que plantea Peter es que esto no es un bien, no es algo como un trozo de tierra o un trozo, ¿no?, o una pesquería o un derecho, no sé, de extracción cualquiera, ¿no? Él lo que dice es que los comunes se crean. Los comunes, él utiliza este concepto en inglés de commoning, convierte el nombre common en verbo, y dice que hay un hacer común, que es el generar común, el generar los recursos, el organizarse, el generar la comunidad, lo que va generando común, que el común no está dado, que el común se produce poco a poco. Y yo creo que eso es también por lo que a la gente que estaba organizando el encuentro este del fin de semana que viene del PRC sobre educación y comunes, pues yo creo que esa idea a ellos les atraía, ¿no? No pensarlos como un recurso físico que puedes explotar, sino pensar los comunes como algo que se produce todo el día. Bueno, pues para la gente que nos escucháis, si os interesa un poco esta onda, ¿no?, y que consideráis o os queréis acercar a este concepto de los comunes, que ya veis que no es una cosa del pasado, sino que viene con propuesta de futuro, pues ya sabéis, Peter Linebaugh va a estar en el Estado del 6 al 15 de mayo, va a visitar primero Madrid, luego Zaragoza y después Barcelona. Y no sé, tú, Ana, ¿tienes ahí delante las citas concretas o quieres que las lea yo, que las tengo también por aquí? Pues el lunes, mañana, estamos en el Reina Sofía, en el Museo Reina Sofía, una conferencia a las 7. El martes hace la presentación de la Carta Magna Manifesto en la librería de Traficantes de Sueños a las 7:30. El viernes estamos en la Pantera Rosa en Zaragoza, pero no me acuerdo a qué hora. Ahora te lo digo, ¿no? Espera, que lo tengo por aquí. O 7:30 también. A ver, en Zaragoza a las 7:30. A las 7:30. Y luego ya las citas de Barcelona. A las 6:30, a las 6:30. A las 6:30 en Hangar y luego en Virus también. Eso es, en Virus Editorial, a las 7:30 también, en la Junta de Comercio 18 de Barcelona. Y bueno, si a alguien le interesa echarle un vistazo al libro, pues como ya sabéis, todos nuestros libros están en PDF, en la web, se pueden descargar, mucho mejor si los compráis, porque podemos seguir publicando más libros, pero que no sea por eso que la gente no lea. Peter es un autor muy, muy interesante, y yo creo que las ideas sobre los comunes y sus hipótesis políticas son de plena actualidad. Oye, Ana, muchísimas gracias, la verdad, a acercarnos a esta persona y bueno, pues hemos visto oportuno en este caso en La Enredadera pues a charlar contigo y no directamente con él, ¿no?, por el tema de la traducción, que igual era un poco complejo, ¿no?, desde aquí, por teléfono, bueno, la radio además y tal. Que la hora está viajando. Vale, pues mira, pues perfecto, mira, de todas maneras, eso es, el viernes 10 de mayo, el manifiesto de la Carta Magna, Comunes y Libertades para el Pueblo, en la librería y centro social Pantera Rosa, en San Vicente Paul 28, de Zaragoza, a las 6:30, pues allí lo conoceremos, ¿no? ¿no? Y Ana de Traficantes de Sueños, pues eso, muchísimas gracias desde aquí, desde La Enredadera, como siempre, recomendaros que compréis los libros de Traficantes de Sueños, que están en varias librerías de Zaragoza, evidentemente en La Pantera Rosa, y que son, bueno, en fin, análisis y, bueno, textos de historia, de feminismos y de tantísimas cosas súper, súper interesantes. Así que nada, Ana, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por todo el interés y el cuidado, y nada, pues a ver si nos vemos el viernes que viene en Zaragoza. Eso es. Ah, tú también vienes, Ana. Sí, sí, la traductora, ¿no? Muy bien, Ana, venga, pues el viernes nos vemos. Un abrazo. Venga, hasta luego, gracias. Hacía días que no poníamos a Criatura aquí en La Enredadera, como no. Bueno, en este caso hemos traído Verde, y nada, pues mandar un saludo, ¿no? Un fuerte abrazo a la gente de Criatura, que sabemos que nos escuchan, y esperamos verles pronto en directo, ¿no? Después de esta etapa, ¿no? Sin tocar que han tenido. Y bueno, pues eso, que queremos ver a Criatura en directo pronto. Por aquí Vitorea, la cantante. Y aquí en La Enredadera entramos en la recta final, ya las propuestas para estos días. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Venga, y la última parte de La Enredadera, apenas 10 minuticos que nos quedan, pues vamos a proponeros, nada, tres cositas que nos ha llegado esta semana. Mira, corriendo llega la última de nuestras invitadas. Buenas noches, tenemos aquí en los estudios centrales de Radio Topo a Vero y a Laura. Hola, buenas. ¿Qué tal, chicas? Bien, muy la bien. Primera vez que venís a la radio, ¿no? Bueno, sí. Casi, casi. Resulta que nos hemos enterado que hay una propuesta para el próximo fin de semana que se llama Encuentrarte. Uh-huh. Y bueno, pues os vamos a, nada, en 5 minuticos vamos a contar un poco lo que es, ¿no? Nada. Perfecto. Laura, Vero, decirnos, ¿qué es Encuentrarte? Encuentrarte es un encuentro de arte y naturaleza en pleno bosque, en un lugar inigualable, y donde hemos querido juntar un montón de actividades, pues, apetecibles a la gente joven, donde puedan, pues, expresar su creatividad. Arte y naturaleza, ¿no? Sí. Es la combinación. Hay que decir que es en Bronchales, ¿no? Uh-huh. Que es un pueblo que está, ¿dónde? Está en la Sierra de Albarracín, aunque concretamente es en el camping de las Corralizas. Uh-huh. Entonces, bueno, tírale, que me queda en blanco. se trata de un lugar, pues, que está a 1.700 metros de altura, es una barbaridad, es el camping más alto de España. Situado en pleno bosque, con un paisaje brutal, donde estuvimos hace poquillo, bueno, Vero trabaja allí, y decidimos que había que hacer algo interesante y llevar a gente de Zaragoza que disfrutara de la naturaleza. Qué bueno, o sea, la vinculación es básicamente que tú estás allí, viviendo. Claro, eso es, fácilmente. Y quieres dar a conocer un espacio alucinante, ¿no? Claro, tenemos ahí el espacio y nunca se hacen actividades de este tipo, simplemente pues un poco lo de siempre. Entonces vino Laura, lo vio y dijimos, vamos a meter un poco más de rollo arte, un poco de música en directo y un poco de actividades que motiven a la gente, ¿no? ¿Y tú, Vero, eres de allí o simplemente te tocó trabajar? Yo soy de allí, ¿eres de allí? ¿Y cómo está el percal por esa zona de, en cuanto a actividades para jóvenes y alternativas, cosicas, un poco? Hay cositas, pero vienen a ser lo de siempre, pues el juego de la morra, que están bien, yo no digo que estén mal, pero nos hace falta un poco más de movimiento cultural, la verdad es que sí. Y tenemos Encuentrarte. Contarnos, ¿qué actividades hay programadas? Pues mira, el primer día, el viernes, llegamos un poco con la calma porque trabajamos, tal. Bueno, pues nos vamos a ir a ver las estrellas a la cima de Sierra Alta, que está allí en el pleno monte donde estamos, pero en lo alto de la sierra. Iremos, pues, algunos andando, algunos en coche. Y bueno, disfrutaremos allí de una vista espectacular en lo alto, donde se puede ver unas vistas alucinantes. Y sobre todo queremos ver las estrellas. Habrá alguien que nos explique, pero bueno, gente que es de nuestro entorno, realmente nadie profesional, pero bueno, sí, ver las estrellas. El siguiente día, el sábado, la actividad que tendremos con la calma a las 11:30 será la de taller de creatividad y pintura, que la llevaré yo. Bueno, pues no son clases al uso, es un poco a ver qué quiere cada uno hacer y desarrollar cada proyecto artístico según la técnica que he traído y tal. Bien, pues eso, jam sesión de pintura. Luego por la tarde tendremos juegos de mesa. Antes comeremos, claro, un poco pondremos comida en común de cada uno lo que traiga. Y luego habrá una tarde de juegos de mesa en la que pues un chico nos va a traer Cifra Board Games, nos traerá algunos diseños suyos y algún juego nuevo y juegos guapos, un poco de lo que se sale fuera de lo común. Aparte luego tenemos escalada boulder. Van a venir dos chicos de Albarracín que la verdad es que le pegan un montón y nos van a hacer como un pequeño, pues es lo mismo, una jump boulder la podríamos llamar. Y luego ¿eso qué ya... es? Que yo no tengo ni idea qué es eso. Ah, pues es escalada pero sin cuerda, o sea, a poca altura, empiezas desde el suelo, pones un crash pad, una colchoneta debajo y después empezar a ponerte, te pones tú el problema, la roca, y entonces la tienes que superar. Y es un deporte muy majo porque además siempre tienes detrás a gente animándote, ayudándote a que no te caigas y todos ahí pues diciendo un poco, pon aquí la mano, pon allá, encima estás en la naturaleza y... Muy técnico muy además, majo. Está muy bien. Y eso que va sin arnés, también es más seguro y está bastante bien. Yo lo probé en Bronchales la vez que fui hace poco, nunca había hecho nada de escalada y pica un montón, o sea, es una picada. Sí, sí. Qué bueno. Sí, y después de la escalada pues ya tendremos el gran placer de tener al señor Cambalacho. Yeah. Cambalacho, que es el cantante Rubén de la vidriera irreverente. Macho, ¿cuántos nombres tienes? Al final es la misma persona. Queda mucho sí. mal. Bueno, pues es el cantante de la canción que hemos escuchado antes de Razón Aragonés, la vidriera irreverente. Pues bueno, Rubén, que igual cantas esta. No, solo no te atreverás. Sí. Yeah. Bueno, algo intentaremos. Yo creo que sí, que me da una semana de tiempo algo. Hay que ensayar, hay que ensayar. Sí. Muy bien. Y nada, después del concierto, pues ya empezaremos con la jam session, que está Antonio. Es un hombre que tiene una facilidad brutal para animarte a cantar. Y si cantas, él te acompaña y yo sí, creo sí. que eso va a ser la fiesta. Es el hombre jam. Allá donde va, hay una jam. Lleva siempre armónicas encima. Tú sales de fiesta con él y acabas tocando la armónica y lo que haga falta. Es un tío que anima a tocar. Involucra sí. a todo el mundo sin darse cuenta de que hagas música. Está genial. Y esto, chicas, ¿cómo ha surgido? O sea, entiendo que, vale, tú trabajas allí y dices, aquí hay que hacer algo alternativo en mi zona, hay que aprovechar este espacio de naturaleza, pero bueno, luego, ¿cómo os enredáis? ¿Sois vosotras dos las organizadoras solamente? ¿Sois una asociación? Somos organizadoras con Antonio. Realmente nos hemos juntado los tres. Bueno, nos juntamos nosotras en el viaje a la vuelta y dijimos, aquí hay que liarla. Y invocamos a Jorge, ahí a Antonio, que nos dijo, venga, va. Y Jorge, que es el dueño del camping, que nos dio cancha para hacerlo. Sí, claro. Luego también aquí Rubén nos dijo, venga, pues yo aporto con un poco de música también. Y ya poco a poco se ha ido juntando la gente, porque luego para el domingo eso tendremos es. También fotosenderismo. Es una chica de allí, de la sierra, pues que le gusta un montón la fotografía y nos va a llevar andando. También si viene gente que controla de fotografía, pues es compartir conocimientos. Tampoco qué es bueno, bueno. hacer un super taller. O sea, que es una fiesta totalmente autogestionada, entiendo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Sin ánimo de lucro, nada, ¿no? Ninguno. Lo que es el tema logístico, entiendo que será llevar tienda de campaña. Correcto. ¿Y hay que pagar por las actividades o sí, cómo es? Hay un precio de 25 euros para todo el fin de semana, la noche del sábado y la noche del domingo. Ajá. Contando ya con que tengan su tienda, aunque allí hay, pero se tiene que hablar antes porque sí, hay sí, sí. un número limitado. Y también pues contando pues que se aloje ahí varias personas, animales gratis, hay acceso a barbacoas gratuitas y si se inscriben antes de ya, o sea, ya, de aquí al lunes, de aquí a mañana, pues hay acceso a unos menús locos que estarán muy bien. Pero bueno, así hay barbacoas y allí hay restaurante y se pueden llevar su comida. Vale, vale. Bueno, en cualquier caso, encontrarte lo encontráis en las redes, ¿no? Tenéis toda la información por si queréis ver un poco las propuestas que nos acaban de decir, los horarios y demás. Y no sé, chicas, ¿alguna cosita más que os surja compartir ahora en la radio? Pues que sí, después del fotosenderismo haré una muestra de pintura en vivo. Y también habrá un micro abierto para poesía, fragmentos, literatura, lo que la gente quiera expresar. Y a su vez pues hemos dejado un hueco por si la gente quiere proponer alguna actividad diferente y se anima. Ya me han propuesto un taller de percusión, me han llamado esta mañana. Que contra más coge, o la sea, gente ¿ves? Más sí, quiere. Veo que sois enredadoras así, también, ¿no? Así sí. se empieza, ¿eh? Así se empieza así. Y... También pues... habrá una exposición de fotografía, por si acaso alguien quiere venir a exponer. Y si la tarifa era, bueno, pues para el fin de semana, pero si alguien quiere venir menos, también se puede hablar. Y hay bungalows, bueno, es que... Bueno, mucha flexibilidad. Bueno. O sea, que partimos de un espacio muy bonito, que yo además no conozco, Bronchales, la Sierra de Albarracín, que habéis dicho que es el camping con más altitud de todo el, de toda la península. Y bueno, pues nada, Laura Ibero, como parte de Encuentrarte, ¿no?, con Antonio, este encuentro de artistas ahí en la naturaleza, pues desearos que lo paséis muy bien, ¿no?, que sin ninguna duda lo vais a pasar muy bien. Y pues a la gente que nos escucha, pues que se os animáis, es una propuesta diferente, ¿no?, yo creo, para sí, pa sí. pasar el fin de semana. Y nada, muchísimas gracias, ¿no?, por haber estado hoy en La Enredadera, en la radio. A vosotros. Hasta la próxima, ya nos contaréis qué tal ha ido. Vale. Seguro que bien. Gracias. Y nada más, así aquí nos despedimos. Esto ha sido La Enredadera de Radio Topo. No sin antes recordaros dos actividades que nos han pedido también que difundamos. Una es el Raval Rock, que va a tener lugar el próximo 12 de mayo en las fiestas del Arrabal, del barrio del Arrabal en Zaragoza, de 7 a 11. Gratuito, en una carpa que estará donde la Estación del Norte, y van a actuar Bird 23, Pit Boys, Tordo Gordo, Crisis y Proyecto Hombre, ¿vale? Pues bueno, nos lo ha dicho el Carlitos, Proyecto Hombre, ahí súper fan de La Enredadera, pues muchísimas gracias. Y que tampoco se me olvide, para el fin de semana también, 10, 11 y 12 de mayo, la gente de Bike Polo Zaragoza nos invita a todas y todos al tercer campeonato ibérico de Bike Polo, que será en el Colegio Público Zalfonada de Zaragoza. Pues bueno, ahí queda. Pues propuestas, ya veis, que un montón, ¿no?, para enredar. Y el próximo domingo en La Enredadera haremos un especial. Pues claro, 2 años del 15M, pues hay que reflexionar un poco, ¿no?, de lo que ha sido este movimiento y la gente que empezó y se conoció en aquella acampada en la Plaza del Pilar, ¿en qué está ahora mismo? Pues bueno, hemos invitado, mira, ahora nos dicen ahí Cambalache, Vero y tal, que se conocieron en el 15M, pues bueno, como ellos, unos cuantos más, pues bueno, algunas personas que siguen en movimientos, en stop desahucios, en mareas, otras que no, otros que han cambiado, otras a otros ámbitos, a la cooperativa integral, gente que está en esta radio, pues bueno, entre todas reflexionaremos un poco en torno al 15M. También entrevistaremos, como decíamos, a Pello, el cantante y trombonista de Vendetta, y tendremos Antena Dislocada con Sheila, que será un especial de cárceles y enfermedad mental, Sheila de Asapa, El Paseante, La Voz Dormida. Así que nada, el próximo domingo nos escuchamos. Os dejamos con el Jazz Bass y pues nada, que paséis muy buena semana. Os deseamos buenas noches y nos despedimos con un primaveral ¡salud, amor y rebeldía!